que soy la piedra. El ojo de América mirando por la puerta del Tiahuanacu. El centro de la tierra. El ombligo solar. El Cusco, digo, de donde parten todos los caminos del Tahuantín suyo. Me pronuncio Machu Picchu en el cielo emplumado del cóndor y anuncio la sal de Cachi, donde duermen los abuelos arriando el sedoso sueño de las vicuñas. Yo soy de Oruro y de Puno, pues tengo un potosí de oro en cada calullo. Digo que soy de Quito, la casa del sol que duerme de pie como la lluvia. También soy de Anda, que queda cerquita de la piedra, más aquí de la baguala, monte adentro de la sangre, en el mapa del cielo. El maíz me conoce desde la dorada chicha que me sube al corazón con la sencilla alegría de los humildes, de los runas que cantan en quichua y en aymara. Tengo la dulzura de la papa, la vergüenza americana del tomate y conozco todos los senderos por la gastada pezuña del guanacu. Yo soy el destellado dueño de la tierra desde el principio de los tiempos. Si me pienso Yantay, me duele el corazón de la quena por la ñusta con nombre de estrella. Soy el Atahualpa de Cajamarca. ¡Ay, qué noche del sol, San Francisco de Pizarro! Tengo paciencia de piedra. Pues nosotros no solamente exigimos respeto. Si alguna vez se nos ha dicho derecho a la tierra, nosotros no simplemente queremos el derecho a la tierra, sino queremos tener potestad sobre nuestra tierra. Queremos administrárnosla, que es nuestra de una u otra manera. Es decir, el término indio sigue siendo, por cierto, hasta ahora, un término en lo más despectivo. Hoy nosotros ese término, dentro de nuestra lucha desde 1960, lo hemos convertido precisamente en un arma de lucha, es un arma, es un término de rebelión. Por eso decimos, indio ha sido el arma con que nos han sometido, indio mismo ha de ser el arma con que nos vamos a defender. A los que tienen una militancia izquierda o tienen cierta simpatía por el método dialéctico, diríamos así, cuando se trata de interpretar la realidad de los pueblos indios, bueno, pues traten de ver cómo se soluciona el problema, por ejemplo, de las nacionalidades, a ver qué pasa con el asunto de la presencia viva de la comunidad. Lo voy a hacer que cuando ya se la llamada revolución, resulta que después nos encontramos que hay que expropiarlo a los indígenas, y que, bueno, en fin, hay un problema que solucionar, y teniendo en cuenta que lo indígena no es problema, sino la cuestión indiana. Entonces quiere decir que en estas alianzas, en estas luchas, pues debemos tomar en cuenta realmente, a veces cuando vamos llevando la ideología salvadora, por ejemplo, bueno, nuestros hermanos, y después los colaboradores se retiran. Cuando viene la fuerza de represión y demás, nosotros estamos repitiendo lo que nos han dicho, pero ya los que nos tienen que dar una mano no están más. Entonces, por ahí vamos a la cárcel o nos liquidan directamente, con mucho cariño por ahí, como hay estados que en el orden internacional son muy simpáticos, muy amables, pero adentro nos matan como a corderos. Honor y gloria al abuelo indio, por ejemplo, como dice México, Y resulta que sé muy bien, y me consta porque he estado en México, ahí se mediatiza, se margina y se mata a los hermanos por ahí. Soy el cacique Roberto Avallay de la provincia de La Rioja. Soy uno de los referentes del Frente Indígena Pachamama que se formó hace muy poquito a nivel nacional. Somos los que vamos a presentar al candidato a presidente por primera vez en la historia de la Argentina, un candidato de los pueblos originarios. Cansado de los partidos tradicionales, de las persecuciones, a donde no respetan las leyes de los pueblos originarios, a donde no respetan nada, en las provincias totalmente feudales como La Rioja, como Formosa, como Jujuy, y bueno, y así creo que la mayoría de las provincias, que estamos en contra de las minerías a cielo abierto. Hoy hace unas dos semanas más o menos anunció el gobernador de Salta también una minería a cielo abierto. Está pasando en Chubut, en Salta, en Jujuy, en Catamarca. Pronto vendrán por Tucumán y La Rioja. Así que nos tenemos que preparar para ir a la lucha, hermano, y defender nuestros derechos. También hay que agarrar y poner, unirse los hermanos y llevar la voz a la ONU, que se sepa en el mundo entero lo que está pasando acá en la Argentina con el tema de las minerías, a donde no respetan la libre consulta, a donde las mujeres tienen que ir a parir al campo, a donde todos los hermanos son perseguidos, a donde le inventan causas como los hermanos de Andalgalá, como los hermanos de Chubut, y así van haciendo en todas las provincias. Entonces el Frente Indígena Pachamama le vamos a dar batalla a la corrupción de las provincias feudales y de los gobiernos corruptos a nivel nacional y provincial. Y también queremos hacer hincapié y un pedido a todos los hermanos que tengan contacto en todo en Jujuy, darle una mano a Acción Comunitaria, que está el hermano Antivero y otros hermanos más que tienen una lista de concejales. Entonces queremos ser solidarios con ellos, que ellos también son parte de este Frente Indígena Pachamama, y pedirle que den una mano, que los voten a los hermanos, porque es un partido indígena, neta, que lucha por la vida, que lucha por los derechos, no tan solo de los pueblos originarios, sino de todo el ciudadano común también. Queridas hermanas y hermanos de todo el mundo, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, enviamos este mensaje desde la milenaria y heroica ciudad de los Humahuacas, provincia de Jujuy, Argentina. Humahuaca, cuna del derecho indígena y la rebelión contra el invasor europeo liderada por nuestro cacique Viltipoco. Después de 486 años de colonialismo y feudalismo, en estas tierras, nuestras esperanzas de ser nuevamente dueños de nuestros propios destinos han iniciado, con distintas estrategias y caminos. El nuestro es MINCA, Acción Comunitaria, un instrumento político partidario que persigue la libre determinación de los pueblos y el cuidado extremo de la Pachamama y sus hijos. Así también, la armonía con todas las culturas y muy lejos, pero muy lejos del racismo, la xenofobia, la discriminación y la violencia psíquica y física. Estamos en una contienda política electoral muy, pero muy dura. Nos enfrentamos a los modernos y poderosos partidos coloniales y tradicionales que han sumido en la peor de las pobrezas, entre muchos otros castigos, a nuestros hermanas y hermanos en los últimos 150 años.